Es de noche. Llueve. Está todo en silencio y es el frío. Escucho los pasos de las nubes por el cielo. Cae la tarde. Y también cae el siglo. Y caen los clavos de 100 cruces. Son recuerdos. Con cada historia que termina, se muere una canción. Un secreto se pierde. Y yo vivo al borde de un sueño grande, al borde del sueño del río del olvido. Perdóname por no dejarte. Perdóname por quererte y perdóname por haberte querido. El amor es un invento del diablo. El querer es una burla del destino. Y pese a todo, es un dulce castigo. Grande, como un sueño grande. Grande como un sueño grande, sí. Y frío. Frío como el invierno vacío. Así fue mi vida contigo. Así fue aquel loco camino sin sentido. Hay cosas que solo se dicen con silencio. Y yo callándome te las digo. Mujer, tú que sabes lo que es el querer. Si ignoras que el hombre es un pobre solitario herido. Perdóname. Perdona por no dejarte. Perdona por quererte. Perdona por haberte querido. El amor es invento del diablo. El querer es la burla del destino. Así fue mi vida contigo, así fue aquel loco camino sin sentido. dicen con silencio y yo callándome te las digo. Mujer, tú que sabes lo que es el querer, si el hombre es un pobre solitario herido. Perdóname por no dejarte, por quererte y haberte querido. Amor, intento del diablo, querer burla del destino, dulce castigo. Lágrimas, víctimas del furor. Nunca pensé eso de ti. Tu linaje no debió impedir el habernos conocido. Ante mi vista los jirones de la revista del corazón, donde he conocido la noticia. Tu boda es mi fin. Está a cagar, Platón. Quisiera poder hablarte. Quisiera poder contarte mi sufrir. Te odiaré hasta la muerte. Acabaste para mí. Tú y yo en un pajar. En mis sueños era así. Solo deseo una cosa ahora. Solo una. Que te claves esa aguja. Nadie vive de ilusiones. A la larga te torturan. Y mientras sueñas con el futuro, el presente te dará por el culo. We'll be right back.

ahora mucho más rollo. Yo no quiero tu portada, periodista escandaloso. No quiero que con su sangre puedas escribir mentiras. La maté porque la amaba, la maté porque era mía. Siento que ya llega la hora, que dentro de un momento te alejarás de aquí. Pero antes quiero que tus ojos me miren y que siempre recuerdes el amor que te di. Pero quisiera que ese día, al recordar, comprendas lo que has hecho de mí. Solo me queda la esperanza que, como el viento rumbo, te apartes ya de aquí. Juro quererte y no comprendo por qué no ha sido así. Pero todo da igual, ya no importa nada. Todo tiene su fin, ¿no? Pero de verdad quisiera que ese día, al recordar, comprendas lo que has hecho de mí. De verdad que solo me queda la esperanza de que te apartes ya de aquí. Juro quererte. No comprendo por qué ha terminado de esta forma. Pero todo es igual. Todo es igual, ya no importa nada. Todo tiene su fin, ¿verdad? Ya llega la hora. Y dentro de un momento te alejarás de aquí. Quiero que tus ojos me miren. El amor es una cosa simple. El desamor es una cosa muy complicada. Puede generar pena, tristeza, ira, rabia, locura, muerte. ¿Vale la pena? Este ha sido un capítulo menos de la serie de los capítulos prohibidos de Corentellado.